Hoy celebrando 51 años, tal como lo establece nuestra consigna, 51 años de lucha, 51 años comprometidos en la causa popular, 51 años sosteniendo un rumbo de coherencia en pos de la liberación nacional y el socialismo. Salud, compañeros, por estos 51 aniversarios. Hace apenas 4 meses estábamos también celebrando nuestro aniversario. Coincide que en aquella oportunidad, al igual que en esta, tuvimos que correr un poquito en el tiempo nuestra fecha habitual de celebración. Ambas instancias estuvieron justificadas. En aquel entonces, fundamentalmente por la pandemia, la crisis sanitaria, pero también el contexto social y económico que vivía nuestro pueblo. En esta oportunidad, el marco del referéndum por el sí nos obligó, consensuadamente, a posponer unos días, no solamente el acto de celebración, sino también el plenario que acabamos de culminar. En esos 4 meses que transitamos, tanto nuestra organización como la vida del país, atravesaron una serie de circunstancias que diríamos esenciales, incluso determinantes para nuestro futuro. En muy pocos meses, el país profundizó su crisis sanitaria, aunque ahora venimos saliendo de ella. Pero esa crisis sanitaria, que venimos viviendo ya hace un tiempo, evidenció algunas cosas muy jodidas para nuestro pueblo. La falta de presupuesto para la salud pública, el negocio que se hace con la salud a través del FONASA, que se desarrolló, que se profundizó y que se mantiene hasta el día de hoy, y por sobre todo también evidenció el gran compromiso profesional de nuestros trabajadores en la salud para atender la necesidad de nuestro pueblo. Hoy también estamos evidenciando, luego 4 meses, una crisis económica brutal. Sistemáticamente vienen aumentando los precios de los alimentos, de los servicios esenciales para vivir. Vienen aumentando el costo, el valor de los combustibles, y que, como todos sabemos, eso se refleja en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo y sobre todo de los humildes. El costo del alimento, que se ha aumentado sistemáticamente, han intentado justificarlo de diversas maneras: que hace mucho calor, entonces mueren los animales o no hay pasturas; que hace mucho frío, también mueren los animales; que hay inundaciones, se complica la cosa. Pero también aparece el dólar, que fluctúa a nivel internacional. Aparece la lógica del mercado, que unos compran, otros dejan de comprar, que no podemos colocar. Y también aparece, por supuesto, la guerra, la que nunca desapareció en la historia de la humanidad. Y nosotros decimos, todos estos aspectos son verdad. No podemos controlar el clima, pero podemos desarrollar una política para prever todo aquello que sea necesario ante cada inclemencia. El dólar puede subir y bajar, pero eso no puede regular la producción de alimentos en nuestro pueblo. Los mercados pueden variar, pero eso no puede implicar suspender o modificar la producción de alimentos para nuestro pueblo. Y las guerras, como decíamos, existen y van a seguir existiendo. Y como pueblo, con conciencia, debemos tomar una postura frente a ella, pero nunca utilizar la producción de alimentos para especular y para generar ganancias para unos pocos. Pero en definitiva, compañeros, ¿qué es lo que evidencia todo esto? La falta de una política de soberanía alimentaria. La ausencia del Estado en asegurar, en comprometerse que todo ciudadano uruguayo pueda acceder al alimento necesario, saludable, para la vida plena. La lógica del mercado no solamente domina al empresariado, también domina a la lógica del Estado. A todos los que nos han gobernado hasta la fecha están sometidos a la lógica del mercado. Y claramente, compañero, esto no es algo que se genere en 2 días. Hay una historia para atrás, como dicen los compañeros. Y vaya si la conoceremos. Esa parte de la historia implica la entrega de las tierras a las multinacionales, la privatización, el no subsidiar a los pequeños productores, pero sí a las multinacionales. el recortar los recursos económicos para que se genere lo necesario para la vida plena, pero sí se da canilla libre para el agrotóxico, para la soja y la forestación. Y eso no es algo que se haya generado con este gobierno, es algo que venimos padeciendo hace mucho tiempo. Entonces, compañero, ¿qué conclusión debemos sacar de esto? Que en la historia de nuestro país, desde Artigas hasta la fecha, no hemos vivido una experiencia que realmente ponga a nuestro pueblo como prioridad en política de soberanía alimentaria. Hace falta un gobierno de izquierda para que eso suceda. Y hasta el momento no hemos tenido ni uno solo. En estos 4 meses, compañeros, además de la suba de precios de los alimentos, también hemos vivido la suba de precios de combustible, como decíamos. Y esto también hay una lógica de mercado que todos conocemos. Quien produce, quien vende, quien compra, quien define el precio. Ahora, esto también está vinculado a la gestión del Estado. Hay una política que hoy se profundiza con la LUC, pero que también viene de antes. Hoy con la LUC se establece que se va a fijar el precio del combustible en el mercado nacional en función al estudio que se haga del mercado internacional. Y allí aparecen los organismos de Estado, hacen los estudios, llegan a una cifra, a una conclusión, y dice: presidente, el precio de la nafta, del gasoil y del gas en nuestro país tiene que ser este. Y ahí aparece la calle POR y dice: bueno, las recomendaciones son estas, hay que subir 10 o 20 pesos, pero como somos buenos, la vamos a subir simplemente 5 pesos. Vaya favor que le hace al pueblo uruguayo. Ahora, compañeros, ¿qué evidencia esto también? La falta de una política de soberanía energética destinada a satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. Pero además de saber que esto ya existe, de que la producción y en este caso la comercialización del combustible está sometida al mercado, también hay otro aspecto que nadie lo menciona hace algún tiempo hasta la fecha, que en otro momento sí lo utilizaron como bandera, y es la corrupción, y es la mala utilización de esta empresa estatal que es ANCAP. ANCAP es el caramelo dulce que todo corrupto quiere dominar, compañeros. Y nosotros tenemos que decir que así como ANCAP y todas las otras empresas públicas son patrimonio del pueblo y las vamos a defender, cueste lo que cueste. Pero esta lógica inflacionaria sistemática de los alimentos, de los combustibles, el recorte del presupuesto en el gasto social, que lo vimos cuando se definió el plan quinquenal, que lo hemos visto y que lo vamos a seguir viendo con las rendiciones de cuentas, no viene acompañado de un discurso pacifista, viene acompañada de una lógica de represión. Y esa lógica de represión, que tampoco es nueva, se materializó con la ley de urgente consideración. Todos ustedes conocieron el análisis minucioso que hizo la Unidad Popular sobre el articulado de la LUC. Y en el capítulo de seguridad hubo un particular detenimiento por parte de nuestros compañeros cuando transmitían nuestra postura de rechazar a la LUC. Allí se señalaba con total claridad que en materia de seguridad lo que reinaba era la represión. Un conjunto de artículos aumentando la pena de delitos menores, esos delitos que cometen los pobres, los que no tienen escapatoria de esta lógica capitalista. Esos jóvenes que sistemáticamente ingresan, salen y vuelven a ingresar al sistema penitenciario. ¿Y qué evidencia esto, además de una falta de política de empleo, de vivienda, de salud y cultura? Además de evidenciar que no existe nada de eso para los pobres, también evidencia la falta de una política de rehabilitación, de reeducación y de reinserción de esas personas que delinquen. ¿Por qué? Porque lo hacen una y otra vez y otra vez. Y esto claramente no empezó en el 2020, compañeros. Ya venimos de una lógica inflacionaria punitiva asegurada por el Frente Amplio y profundizada con la LUC. Y por supuesto que nosotros decimos que estamos en contra de esa política, no en la de condenar los delitos, sino la de reproducir la lógica del delito y la lógica de la represión. Este es uno de los motivos que nos llevó rápidamente, entre muchos otros que componían la LUC, a oponernos a ella. Y lo vamos a padecer en otras lógicas también. Ahora vamos a ver como lo hemos sentido sistemáticamente, a una policía respaldada por el gobierno. Esa que el ministro sale a recorrer el país y a decir, los policías que hoy están siendo juzgados lo están haciendo injustamente, hay que defenderlos. Y allí ponen al sistema ejecutivo, a todo el poder ejecutivo, respaldando a esa política represora. Pero también hemos escuchado esos discursos que enaltecen al sistema represivo decir que esto tampoco empezó ahora, que ahora esto es posible porque se profesionalizó la policía, porque se la armó, porque se la entrenó, porque se le dio carta libre para que haga los megaoperativos en nuestro país, en cada uno de los barrios humildes, porque se le dio carta libre para reprimir a los estudiantes y a los trabajadores, para desalojarlos del CODICEN, por ejemplo. Entonces, compañeros, cuando señalamos a este gobierno como represor, como agudizador de política que golpean a nuestro pueblo, es correcto, pero no nos olvidemos que esto no empezó en el 2020. También tendríamos que pensar que en estos 4 meses, desde el acto pasado ahora, hemos visto otras aplicaciones de la LUC en materia de desalojos de vivienda, en materia de política económica con las empresas públicas y otros elementos más. Y todo eso, lamentablemente, lo vamos a ver agravado, porque perdimos. No llegamos al porcentaje necesario para eliminar esa selección de artículos, esa magra selección de artículos. Nosotros dimos la batalla en las instancias correspondientes para que el pueblo uruguayo emprendiera una batalla para ir contra la esencia de la LUC. Pero allí, lamentablemente, primaron los acuerdos políticos. Los que se hacen en el Parlamento, los que se hacen en Torre Ejecutiva y los que se hacen en la calle Jackson. Todos esos acuerdos primaron y redujeron la lucha popular a un puñado de artículos. Pero nosotros tenemos que sacar una conclusión o varias conclusiones de esta pelea que llevamos adelante. En primer lugar, en lo que respecta a la unidad popular, lo certero de haber pronunciado con firmeza nuestro firme rechazo a la ley de urgente consideración en cada una de las etapas. En segundo lugar, nuestro compromiso en dar la pelea junto al campo popular, sin ir atrás de la cola de nadie, con nuestra propia bandera, en enfrentar esta luz y apoyar el voto rosado. En tercer lugar, la importancia de que la unidad popular emprendiera una campaña independiente en esta batalla. El acierto fue vincular la LUC con la reforma a la seguridad social. Y vaya si será un acierto, que sobre esto hablaremos más adelante. Pero otro elemento importante de este referéndum, o que debemos sacar como conclusión, fue el apoyo de nuestro pueblo, de los más humildes, de los que tienen más conciencia desarrollada y de los que menos, de los que padecen sistemáticamente la política represiva de la LUC, de los que la llevan más cómodo. Una buena parte de nuestro pueblo se dispuso a enfrentar la LUC y a votar el rosado. Eso llevó a que el gobierno se tuviera que morder la lengua cuando salió a festejar. Lo tuvo que hacer tímidamente, pero triunfó. Y eso ya le dio carta para seguir avanzando en su programa. Pero ese 49% y pico del pueblo que se opuso a la LUC nos tiene que decir algo. Allí hay una reserva moral suficiente para dar las batallas que tenemos por delante en defensa de los intereses populares. La unidad popular, gestora de esta hazaña, de esta batalla, tendrá que saber capitalizar esa reserva moral para lo que se viene. Y eso es algo muy distinto a lo que ya están anunciando otros. Nosotros creemos que esa buena parte del pueblo haga el proceso, trague ese trago amargo, apriete los dientes y salga a pelear nuevamente contra la carestía, contra la represión, contra la reforma de la seguridad social. Pero hay una buena parte que está utilizando, una parte del sistema político está utilizando ese porcentaje del pueblo que votó el sí para negociar. En la noche del domingo, el presidente de la calle Pou decía: ahora vamos con todo por la reforma de la seguridad social e intentaremos hacerla con los acuerdos políticos posibles. En la calle Giro, en 18, el presidente del Frente Amplio decía que ese 49% era una carta de negociación para la reforma de la seguridad social. Y nosotros decimos, ese porcentaje del pueblo no tranza, no negocia, va a luchar por la defensa de la seguridad social, compañeros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como 26 de marzo en esta batalla? El plenario de hoy nos marcó un rumbo. Permitió analizar de forma colectiva el balance que teníamos pendiente de varios aspectos. Nos permitió llevar a tierra la aplicación de ese plan en cada uno de los frentes. Lo que resta ahora, compañeros, es salir a comernos la calle, a correr, recorrer barrio por barrio, departamento por departamento, centro de estudio, centro de trabajo, en defensa de la seguridad social, como dice nuestra consigna. Porque somos coherentes, porque somos de izquierda, porque defendemos los intereses populares. Lo que reafirmamos de forma colectiva en instancia plenaria, hoy, mañana, es momento de empezar a materializarlo. Sobre estos aspectos, compañeros, que algunos pueden decir, la tenemos complicada, se nos vienen tiempos negros, eso depende cómo se lo mire. Nosotros siempre somos optimistas, siempre tenemos confianza en nuestro pueblo y siempre vamos a marcar nuestra propia agenda. ¿Cómo hacemos eso? Identificando el aspecto central del momento. Habrá que pelear contra la carestía, habrá que resistir a la represión, pero el labor central, el tema principal para golpear al gobierno y por lo tanto golpear al modelo y a todos los representantes es defender la seguridad social. En ese sentido, compañeros, convocamos a la militancia. La compañera Romy sin duda va a profundizar sobre estos aspectos. Lo que queríamos decir es que mientras algunos utilizan todos estos aspectos de la realidad para negociar y para transar, nosotros decimos, este es la causa, son los motivos, son los argumentos por los cuales no vamos a claudicar y vamos a seguir peleando. Salud, compañeros.